generó la capacidad autónoma del Congreso para decidir, hubo un exceso claro del gobierno nacional. Pero tiene usted toda la razón. ¿Hablo con Fernando o con Santiago? Con Santiago, presidente. Bueno, Santiago, me encanta saludarlo. Muy buen día. Lo que usted acaba de decir es preciso. Si ustedes miran con cuidado el artículo 12 del decreto 491, es una habilitación extensa, porque en esa habilitación habla de, óiganme esto, todos los órganos de las corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público, de todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales, etcétera. Si miramos esto con atención, pues se trata de una injerencia de un poder público muy importante, como es el Ejecutivo, en los demás poderes públicos. Esta norma, como ustedes ven, las ramas, todas las ramas del poder público, piensa uno que está incluido también la rama judicial, es decir, las cabezas de lo que constituye la rama judicial, Corte Suprema, Consejo de Estado y Corte Constitucional, no se puede admitir. Sobre esto es importante también, si me lo permiten, hacer esta aclaración. Una pregunta que uno encontraba, o que encuentra uno de las personas, es cómo es posible que una Corte Constitucional, trabajando en virtualidad, tumbe justamente una norma que habilita para la virtualidad. Pues bien, la Corte Constitucional tiene toda la autoridad moral porque nosotros, el 18 y 19 de marzo, en dos sesiones, como lo exige el reglamento, modificamos nuestro reglamento para autorizar sesiones virtuales con el fin de responder a los colombianos por el ejercicio de nuestras competencias. 10 días después, porque este decreto es del 28 de marzo, nosotros hicimos nuestra tarea 18 y 19, el 28 de marzo se produce esta habilitación. Obviamente esta habilitación no entendimos jamás dirigida a la Corte, no la entendimos jamás dirigida a la Corte Constitucional. Ya nosotros habíamos tomado nuestras previsiones con plena autonomía, con plena independencia, en ejercicio de autorizaciones constitucionales. Es la Constitución la que dice que las Cortes se darán su propio reglamento. Por eso es necesario entender la afirmación que usted acaba de hacer. No es posible que se admita que un poder público determine de alguna manera el comportamiento de otro. Por eso la sentencia tampoco podía esperarse una orden de la Corte Constitucional dando instrucciones de cómo y de qué manera debía actuar el Congreso de la República. No, ellos sabrán cómo lo hacen. Ellos tienen un régimen jurídico. Ellos tienen sus reglamentos. Lo que no pueden es, al auspicio de una disposición de otros poderes públicos, ejercer sus funciones y competencias. Presidente de la Corte Constitucional, doctor Alberto Rojas, gracias por darnos unos minuticos entendiendo todo esto y ponerle un poco de contexto. Muy amable, muy gentil. Con todo gusto, les deseo muy buen día a todos, muy amables por su atención. Gracias, 7:12 en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Son las 7 de la mañana, 3 minutos en Colombia. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. 10 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. El viceministro de Salud, Luis Alejandro Moscoso, subrayó esta mañana en la FM que antes de 24 horas, los 305 ventiladores asignados a Bogotá estarán instalados y ajustados. Yo creo que el tema de ventiladores va avanzando, cada día tenemos disponibilidades mayores, pero vamos avanzando. Entregar un equipo es fácil, pero entregarlo instalado, funcionando, cumpliendo absolutamente todos los requisitos técnicos y de seguridad es otra cosa. Y mañana cuando hablamos, es mañana deben estar la totalidad instalados y funcionando. Más temprano en la FM, la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, anticipó detalles de la captura de por lo menos 90 personas involucradas en delitos sexuales contra menores de edad. En ese sentido, la Fiscalía General y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional lanzaron la operación de capturar a las personas que venían afectando a los niños y niñas. Esto se hizo en 26 departamentos, 8 de ellos con un número importante de capturados.

de muertos y récord de coronavirus por infectados. El coronavirus no se ha ido. El coronavirus está acá. Durante unos días, después de prácticamente el primer mes del embate de la enfermedad, no solamente en Colombia, sino en el mundo, pensamos que esto se había ido y pensamos que la curva se estaba aplanando y volvimos parte de nuestro lenguaje, la aplanada de la curva, para luego darnos cuenta que no estábamos ni en la mitad del partido. Ahora tampoco lo sabemos. Hay quienes aseguran que estamos llegando en Colombia al pico otra vez, pero esta es una historia que ya hemos oído una y otra vez. Todo esto parte en realidad desde lo que los mismos mandatarios nos fueron diciendo desde que arrancó la pandemia. El planteamiento de temporaneidad de la misma fue muy corto. Se nos dijo 14 días, 20 días, un mes, dos meses, tres meses. Nadie supo a ciencia cierta, ni en Colombia, ni en el mundo, decirnos por cuánto tiempo íbamos a tener esta situación. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Y debido a ese problema de tiempos, hoy no sabemos en Colombia, ni en América Latina, si encerramos o nos cerramos antes de tiempo y gastamos la gasolina de la gente para mantenerla encerrada, y ahora ya es demasiado tarde y difícil a la gente para poder decirle que se meta a sus casas. El coronavirus, evidentemente, como dicen algunos mandatarios correctamente, vino sin manual. Y siempre hay que presumir la inocencia. Siempre hay que pensar que cada uno de los mandatarios ha hecho, hizo y hará lo mejor para la sociedad. Pero eso no nos permite ver esto con una perspectiva diferente y sobre todo en el tiempo. Y esta es que el coronavirus está para mucho tiempo, que la enfermedad va a acompañarnos durante mucho tiempo y que en países como Colombia, que no hacemos parte de la élite de las naciones desarrolladas o de las que están desarrollando también la vacuna del coronavirus, vamos a estar atrás en la lista de naciones que van a recibir el medicamento. Y por nuestras propias características, propias nuestras, pues el coronavirus o la vacuna del coronavirus, una vez llegue en el futuro, se va a demorar para que esté en cada uno de los hogares y que todos los colombianos puedan tener acceso a esa vacuna. Así que estamos hablando de tiempos de dos maneras. Tiempos hasta que llegue la vacuna y tiempos hasta que la vacuna llegue a nuestro país. Por eso debe haber un llamado muy importante a nuestros mandatarios para que en sus discursos nos entreguen una perspectiva de tiempo diferente. Y eso nos va a ayudar a todos como nación a ajustarnos a unos periodos diferentes, tanto de recuperación económica como de normalización y al mismo tiempo de actuación, de adquisición de nuevos parámetros. No es suficiente con decir debemos acostumbrarnos a vivir con el virus. Es importante hacer campañas de divulgación pública para que todos entendamos de una vez por todas que esto es por el largo tiempo y que en lugar de estar ensañados en peleas por nimiedades, pequeños detalles, debemos estar todos pensando en qué hacer durante todos estos meses que nos faltan enfrentando la enfermedad. Y debemos también hacer un llamado a la calma nacional para que todas las semanas, en lugar de estar esperando que el presidente diga que se acaba el confinamiento, entendamos que cada semana o que cada 15 días es una medida para saber en qué momento del tiempo estamos o cómo vamos a responder. El tiempo. El coronavirus está para el tiempo y por el tiempo y por mucho tiempo. Visa está promoviendo la transformación de pagos digitales en pequeños y medianos comercios. Ingresa a visa.com.co/comercios y conoce las ventajas que traerá para tu comercio. Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas. Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos. Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular. Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online. Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en visa.com.co/comercios. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. Movistar Empresas presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad. William Calderón está en la FM. Siete de la mañana, 20 minutos. De manera muy breve, los vamos a actualizar en este momento con lo más importante, lo que usted necesita saber de lo que está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. Lo más importante en este momento en materia económica, doctor Fernando Quijano, director del diario La República. La Superintendencia Financiera, William, sacó su informe del comportamiento del ahorro al mes del abril y se incrementó un 16,43% frente al mismo corte del año pasado. Quiere decir que en época de pandemia, solamente en el mes de abril, nuestro ahorro aumentó casi un 17%. Actualización de la noticia más importante en los tribunales del país a esta hora, Santiago Ángel. William, con el Tribunal de Bogotá, que confirmó, esto es segunda instancia, la condena contra Dagoberto Rodríguez Niño. Este es el funcionario judicial acusado de hacer un reparto en favor de Carlos Matos para finalmente terminar sobornando a una juez y ganar la representación de la venta de vehículos de Hyundai en Colombia. La condena se confirma entonces a 80 meses de prisión y con una multa de 239.994 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 239 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La fiscalía además hizo un regaño, el tribunal hizo un regaño a la fiscalía porque consideró que la fiscalía no quiso tener el dinero que le habían ofrecido a este funcionario judicial de vuelta al Estado. Santiago, gracias. Aumenta a 26 el número de personas fallecidas tras el accidente en Tasajera, en Magdalena. Adalys Medina, noticia del momento. Así es, en las últimas horas han fallecido 5 nuevas personas. En Bogotá falleció uno de los heridos que había sido trasladado desde la capital del Magdalena, 2 más en la ciudad de Barranquilla, 1 en Valledupar, y hace pocos minutos se confirmó el fallecimiento de una persona en Santa Marta, completando 26 fallecidos de esta tragedia en Tasajera. Actualización de lo más importante a esta hora en Cali, llega al 95% la ocupación de la UCI. Lina Cárdenas. Sí, William, pues hay preocupación por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Cali, las cuales se encuentran al borde del colapso con el uso del más del 90%. La secretaria de Salud de Cali, Millerlandi Torres, aseguró que de las 397 camas de UCI para pacientes con COVID-19, 380 están ocupadas, mientras que el departamento solo tiene disponible el 12% de camas de cuidados intensivos para COVID-19. Diana Mateus, la noticia del momento en Estados Unidos. A las 8 de la mañana, 22 minutos, en la costa este de Estados Unidos, la noticia con el fiscal general de California, Javier Becerra, que ha anunciado que el Estado demandó al gobierno del presidente Donald Trump por amenazar con deportar a estudiantes internacionales que toman sus clases virtuales. Aseguró el fiscal de California que es una vergüenza arriesgar la salud y la educación de los estudiantes que se ganaron la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos. El COVID-19 es real y necesitamos mantener seguros a los estudiantes y los campus, señaló el fiscal de California. Lo más importante a esta hora en el mundo, Azuri Shama. William, la advertencia de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien escuchamos en la voz de fondo, dice que 45 millones de personas más estarán en condición de pobreza en América Latina, precisamente a causa de la pandemia de coronavirus. 7:23, esta es la FM, las noticias como son. Movistar Empresas presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, que incluyen una de estas soluciones digitales, Geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de tu negocio, presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Además, incluye una de estas soluciones digitales, geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar Empresas, aplican condiciones y restricciones. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. Esta es la FM. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. Viernes de Mujeres en la FM, un clásico de los años 80, de hecho la única canción importante en la carrera de Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Cuenta la leyenda que cuando Betty Davis escuchó la canción, llamó para agradecer por el homenaje. Antonio Casale en la FM. 7:25, don Antonio, ¿cómo vamos? Buenos días. ¿Cómo le ha ido, Luis Carlos? Es un gran día, hay sorteo de Champions, increíblemente ha llegado este día, ¿qué opina? ¿Qué tal que ha salido del sorteo? Aquí lo pasamos un ratico, pero ¿cómo terminó, don Antonio? A ver, haga sus apuestas. Ganador de Manchester City contra Real Madrid, va ganando el City 1-0, pero falta el partido de vuelta, que es en Manchester. Obviamente voltea esa cosa. ¿Usted cree? Ah, verdad, que usted es totalmente merengue, ¿no? Sí. Y antiguardiolista. Bueno, pero yo también creo que el Madrid lo voltea. Contra ganador de Juventus, Lyon, va ganando Lyon 1-0. No me clasifique. Está bien, perdón. Simplemente es una cuestión de un análisis. ¿A usted le molestan los istas? ¿Señor? ¿Le molesta las terminaciones en ista? Sí, me parecen hartas, pues esa clasificación tan terrible. No, simplemente es un análisis grande futbolístico. A fin. Bueno, el ganador de City y Real Madrid contra el ganador de Juventus-Lyon, esa serie la va ganando el Lyon 1-0, pero van a jugar en la casa de Juventus. Linda, linda llave, o sea, como salga, va a ser hermosa. Es decir, si gana la Juve contra el City o el Madrid, eso va a salir muy lindo. Leipzig de Alemania contra Atlético de Madrid, o sea que va a haber un semifinalista sorpresivo. ¿Usted cree? Pues hombre, sí, porque el Atlético, aunque ya ha sido finalista recientemente y todo, pues no deja de ser sorpresa porque no tiene una de las nóminas más grandes del mundo. Y el Leipzig, que le puede hacer la fiesta al Atlético de Madrid, pues en una de estas puede sorprender. Ese equipo se las trae, tiene un proceso muy bueno en Alemania. Bueno, eso es del Atlético. La otra llave, ¿cómo es, don Antonio? Bueno, espere, me voy a llamar a Leipzig para que no salgan a jugar entonces. Sí. La otra. Ganador de Barcelona-Napoli, eso va 1-1, pero van a jugar en el Camp Nou. Sí. ¿Qué decimos ahí? En Barcelona, pues eso sí. Bueno. Contra ganador de Bayern-Chelsea, que ya está pues prácticamente definido en favor del Bayern, que además va a ser local con Chelsea. ¿La máquina? O sea, Barcelona-Bayern. Bueno. ¿Qué dices? Pues es que hay como cocorico, ahí no hay nada más. De ahí en adelante es cocorico todo el tiempo. No, bueno. Y mi equipo favorito, el Atalanta de Duván Zapata, Muriel, la sensación ofensiva. Le he hablado del Atalanta en estos días y ya debe estar cansado que le hable del Atalanta. Sí. Contra el PSG, el de los X. Sí. También. Sí. También lindo. Es decir, no digamos ahí, que no es un clásico del fútbol, pero ahí mis monedas con Atalanta. Ah, pues claro, es puro corazón. Usted es puro corazón. No. Es puro corazón. No. Yo hablando del equipo que más goles ha hecho en Europa este año. Está bien. Está buena la Champions. Está buena la Champions. Está muy buena la Champions. Una belleza. Buena. Además, le recuerdo, ¿no? Una vez se definan los partidos que faltan de... No, mejor dicho, de aquí para allá es partido único. No es ida y vuelta. ¡Pum! ¡Pum! Sí. A lo mundial. De aquí para allá es a lo mundial. Oiga, Antonio, hablemos de fútbol colombiano. ¿Cómo van las pruebas de COVID en los equipos colombianos? Pues debe traer la Champions al fútbol colombiano. Pues es que es inevitable porque usted con un ojo mira una cosa y con el otro y sufre la otra. Está bien, aterrizaje de barriga. Sí. No, pero mire, no, hay buenas noticias, okay. Porque ya hoy es 10 de julio, según el protocolo que entregó el gobierno nacional, hoy se deben poner en marcha las pruebas para que los jugadores, las pruebas de COVID, para que los jugadores puedan arrancar entrenamientos individuales. Algunos equipos se adelantaron y ya recibieron autorización, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Deportivo Cali, ayer la recibió Atlético Junior, y ya hoy los demás equipos se ponen al día en hacer las pruebas, comienzan a hacer las pruebas, de manera que sobre el martes, miércoles de la próxima semana ya deben estar todos haciendo por lo menos entrenamientos individuales. Ayer arrancó Atlético Nacional con todos los protocolos del caso, así que bueno, ya esto empieza por lo menos a tomar forma, ya si los jugadores están viendo por lo menos, ya uno dice, bueno, hay futuro. Sí, ahí hay algo. Sí. Sus recomendaciones, Toño, para este fin de semana, por favor. Qué belleza. Otra vez usted va a decir que es que yo y el corazón y la cosa, pero ¿qué hacemos? No, yo no lo descalifico, ni más faltaba. Yo sé. Puro corazón. No, pero si usted me argumenta que mañana Juventus-Atalanta no es un hermoso partido de partidazo. Fútbol. Partidazo, sí, además los colombianos, eso va a estar chévere. Cuadrado contra Zapata, va a entrar Muriel y gol. Sí, bueno, eso es una belleza. Además que, ojo, eso le va a medir el aceite a los dos para Champions. La Juve dejó serias dudas en la fecha pasada en la goleada que sufrió contra Milan, a pesar de que es líder y virtual campeón, ¿no? En Inglaterra, es que como ya está definido lo del título, pero se está definiendo, sí, se están definiendo pasos a torneos internacionales, y en ese sentido el Manchester United está a un punto del Leicester para buscar una casilla en lo que tiene que ver con la Champions League. Entonces el Leicester tendría que patinar contra el Bournemouth, eso va a ser el domingo, y entonces habría que ver cómo le va el lunes al Manchester United, pero ese es el lunes. Y le quiero recomendar, el Madrid va hoy, va contra el Deportivo a la vez, y si gana, pues ya eso quedarán ya nada más tres partidos para que el Barça descuente 4 puntos, ¿sí? Y el Barça va mañana a la cancha contra el Valladolid. Sí, va a estar bueno este fin de semana. No, el domingo le recomiendo otro italiano, Napoli-Milan. Ah, bueno. Un partido bueno. Le digo una cosa, yo sé que mi corazón está comprometido, pero de las ligas que han vuelto, la que más goles ha reportado, la que más emociones ha mostrado, es la italiana. Sí, es que es divertida. A mí me gusta la liga italiana. Es muy humana. Sí, muy humana. Bueno. Con errores y todo. Don Antonio Casale, buen fin de semana, un abrazo grande. Gran saludo para todos, que les vaya bien. 7:30 titulares cada media hora en la FM, en las noticias como son. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 018-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 7:33 minutos en Colombia, hoy es viernes 10 de julio, aquí están los titulares en la FM. El alcalde de Cartagena manifestó que resolverá demoler el edificio Acuarela si recibe una orden judicial. Anticipó que al procurador Fernando Carrillo le dijo que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en el gobierno distrital. La arquidiócesis de Bucaramanga propone reanudar eucaristías al aire libre tras conocerse los lineamientos del gobierno nacional. De aprobarse, la primera misa se realizaría en el Parque Santander. La deuda pública global va a tocar un máximo histórico de 2020 debido a los esfuerzos de los gobiernos para impedir un colapso de la economía por la pandemia de coronavirus, pero el Fondo Monetario Internacional advierte hoy que recortar el gasto público muy pronto podría descarrilar la recuperación. El coronavirus ha provocado por lo menos 555 mil muertes en el mundo, más de 12 millones 290 mil personas contagiadas, de las cuales al menos 6 millones 565 mil se recuperaron. Y cerremos con deportes. La Premier League reconoció hoy 3 errores en decisiones tomadas con respecto a penales con la ayuda del VAR en partidos de la jornada 34 del campeonato disputados ayer. Colombia son las 7:34. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente en la localidad de Usaquén entre un automóvil y un motociclista en la autopista norte con calle 182 en sentido sur-norte. Ya se asigna una ambulancia para atender al motociclista que resultó con heridas graves. Desde el norte de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Muévete con tranquilidad a bordo de la Ford Ranger que siempre has querido desde 95 millones 400 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 31 de julio de 2020. Consulta detalles en www.ford.com.co. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Son las 7:35. Mientras avanza el coronavirus y la noticia importante hoy, como lo hemos venido tocando desde muy temprano, es la cantidad de casos, nuevos líderes, los récords que estamos viendo en el mundo sobre coronavirus, pues también tiene unos efectos económicos devastadores. Y como lo reportaba el profesor Fernando Quijano y como aparece hoy en el diario La República, pues también la deuda nacional va de la mano con la profundidad de la crisis, porque evidentemente es una de las maneras que encuentran los gobiernos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, para solventar la situación. Vamos a hablar con José Antonio Ocampo, el doctor José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y de Agricultura, exintegrante de la Junta Directiva del Emisor. Doctor Ocampo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. No, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Doctor Ocampo, ¿cómo está viendo usted el crecimiento de la deuda externa nacional y de la deuda nacional, que ya está en 48% del PIB, está cerca del 50%? ¿Qué tanto daño eso nos puede hacer en el mediano plazo? ¿Y es esta la única solución que hay para enfrentar el coronavirus hoy por hoy? Yo sí creo que es necesario mantener un alto nivel de déficit fiscal, porque de otra manera, digamos, el efecto recesivo de la crisis sería mucho peor. Eso obviamente implica que la deuda pública va a aumentar, como lo anunció el Ministerio de Hacienda en el nuevo plan de mediano plazo. Lo que esto sí significa es que hacia adelante va a haber que adoptar unas medidas tributarias duras. Digamos, una reforma, bueno, yo he hablado en realidad de, en primer lugar, de que todos los beneficios tributarios que fueron aprobados el año pasado deben ser pospuestos. Digamos, en la coyuntura actual no tiene ningún sentido, digamos, mantener esos beneficios tributarios. Y hay que comenzar a discutir para adoptar, a mi juicio, el año entrante, una reforma tributaria estructural debe elevar, digamos, en forma significativa los ingresos tributarios, tanto porque hay que frenar el crecimiento de la deuda pública, por una parte, pero por otra porque esta crisis ha hecho evidente de que hay áreas en las cuales hay que aumentar el gasto público, por ejemplo, todos los beneficios a los hogares pobres y vulnerables. El sistema de salud también requiere más recursos. Para la reactivación se necesitan más recursos para ciencia y tecnología, digamos, para mencionar algunos temas. Doctor Ocampo, ¿qué tan sostenibles son todas estas ayudas? Es decir, ¿por cuánto tiempo estas ayudas del gobierno para sacar adelante la economía son sostenibles? ¿Hay un nivel de endeudamiento que sea tolerable, digamos? Bueno, para comenzar, todos los países del mundo van a terminar con mayores niveles de deuda pública. O sea, no es una situación especial de Colombia. Mire Estados Unidos, va a terminar con más del 100% del PIB en deuda pública. Muchos países europeos también van a terminar con niveles de más del 100%. Entonces, tampoco hay, digamos, a mi juicio, que escandalizarse. Lo que sí hay que pensar es cómo se va a manejar el tema a mediano plazo. Hay gastos que, digamos, se pueden ir desmontando, pero otros que, a mi juicio, habrá que mantener. O sea, yo creo que, por ejemplo, el programa Familias en Acción es un programa que hay que aumentarle sus recursos hacia adelante. Incluso pensar en si hay unos hogares vulnerables que habría que incluir en el programa. Yo creo que también esta crisis ha hecho evidente que el programa de adulto mayor tiene que ser un programa universal, o sea, tiene que llegarle a todas las personas con más de, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, 65 años que no tengan una pensión. Digamos, esas son algunas de las cosas. Entonces, esos son mayores gastos que creo que la crisis ha revelado que se necesitan. Doctor Ocampo, ¿cuándo llega el momento de empezar a preocuparse para pagar? Lo pregunto porque algunos dicen, hombre, toca empezar a pensar en una reforma tributaria ya. ¿Esa es una discusión que deberíamos tener hoy por hoy? Bueno, yo, como le dije, yo sí soy partidario de, primero, de pronto algunas medidas de corto plazo, pero más que todo de que comencemos a discutir una reforma estructural, tributaria estructural para votar el año entrante. A mí, de las cosas que se anunciaron con el con las nuevas cifras fiscales, pues no me gustó, en primer lugar, de que, digamos, el gobierno básicamente dijo que la reforma tributaria tenía que ser en 2 años, en otras palabras, el próximo gobierno. No, es un tema que hay que frenar, hay que adoptar ya, yo diría, el año entrante. Yo creo que hay que hacer un gran acuerdo político por una reforma tributaria estructural. Doctor Ocampo, le saluda William Calderón. Sobre ese punto, esa reforma, ¿a qué sectores debería tocar? Porque la clase media es la que está siendo más golpeada por el desempleo en esta pandemia. Y la clase empresarial, pues ni se diga, está tratando de sobreaguar con endeudamiento y recurriendo a cualquier cosa con tal de no hundirse. Si vamos a hacer reforma tributaria, ¿a quién le metemos la mano al bolsillo? Bueno, mi propuesta, que es en realidad coincide con una que hizo FEDESarrollo en un estudio sobre temas tributarios hace unos años, es que hay que pensar eliminar una gran cantidad de beneficios tributarios que existen en nuestra legislación y que no le llegan ni a la clase media ni a los sectores pobres. Hay muchos beneficios tributarios que hay que discutir y creo que ese es de hecho un tema que se discutió en la reforma tributaria del año pasado y quedó la idea de que había que hacer una comisión para discutir, digamos, qué beneficios tributarios habría que eliminar. Y de hecho, pues el gobierno ya constituyó una comisión que lo único que yo, es una comisión importante, pero yo diría que el único efecto es que debería tener algunos colombianos fuera del gobierno, ¿no? Y no solamente extranjeros, pero bueno, en fin, yo creo que sí hay que discutir esos temas. Por supuesto que alguien tiene que pagar, pero desafortunadamente, digamos, la alternativa de seguir aumentando la deuda pública o de eliminar una cantidad de gastos esenciales me parece que no es la mejor. Creo que la mejor sí es discutir con calma y buscar un gran acuerdo político para una reforma tributaria estructural. Doctor Ocampo, con la realidad tributaria que tenemos hoy en el país y con esa necesidad de la reforma de la que usted habla, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sacó un estudio reciente que dice que el gasto del gobierno y las metas de gasto para los programas en la pandemia no es muy claro y que en realidad no se ha gastado todo lo que el gobierno ha dicho que se ha gastado. ¿A usted le parece eso coherente y cree que el gobierno debería sacar más recursos para los programas en la pandemia? Bueno, lo que me parece que es absolutamente claro y que revela ese estudio es que yo sí quisiera un informe público del gobierno de cuánto ha gastado y cuánto planea gastar para la emergencia, porque desafortunadamente las cifras son muy poco claras. En eso tiene razón el estudio de la Universidad Javeriana. Yo creo que el gobierno nacional tiene que hacer, decir públicamente cuánto ha gastado, digamos, de los programas que ha planteado, digamos, y esos, qué sé yo, 2 billones, 2.5% del PIB, que están en las proyecciones del Ministerio de Hacienda como, como programas de emergencia, digamos, cuánto de eso se ha gastado y cuánto se va a gastar en el resto del año y en qué. Yo creo que esa es una información por transparencia absolutamente esencial. Doctor Ocampo, ¿qué puede pasar sin la existencia de una regla fiscal ni de un marco fiscal de mediano plazo? Bueno, lo que entiendo yo es que se suspendió la regla por 2 años, pero no permanentemente. En otras palabras, en el 2022 tenemos que regresar a la regla. Y me parece que es una buena práctica. Y en lo que tiene que ver, digamos, ya se empieza a ver la discusión, doctor Ocampo, de que ante el crecimiento de la deuda externa, pues por poquito por encima de la mitad del Producto Interno Bruto, se puede decir, ¿usted ve una discusión política a futuro sobre la moratoria de la deuda? No. Esa sería una práctica totalmente inadecuada. Colombia no debe estar ni en moratoria, además no lo necesita, tiene acceso al mercado. Aquí el mercado interno por una parte y el mercado internacional ya hizo una emisión de bonos y existe la posibilidad de ampliar los créditos de los bancos e incluso eventualmente de utilizar parte de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional para propósitos fiscales, como ocurre con muchas líneas de crédito del Fondo Monetario. Pues muy interesante toda esta conversación. Lo que se viene es un camino duro, largo, difícil. Doctor José Antonio Campo, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. No, a ustedes muchas gracias por la atención y estoy totalmente de acuerdo que el camino es largo y difícil. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por la conversación. Son las 7:46, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Esta es la FM. Viernes de mujeres en la FM, un clásico de Bonnie Tyler, It's a Heartache. Durante mucho tiempo, la voz de Bonnie Tyler fue confundida con la voz de Rod Stewart. Entonces, si buscan esta canción en YouTube, en muchos lugares les va a aparecer It's a Heartache, cantada por Rod Stewart. El 47, nuestro tema del día es récord de coronavirus es, récord de coronavirus es. Estas son algunas de sus opiniones en el 310-80-114-80, WhatsApp de la FM. Por el tema del día, el coronavirus es la pandemia silenciosa que mata, que acabó con sueños y acabó con todo. Gracias. Buenos días. Récord de coronavirus es credibilidad. Récord de coronavirus es el resultado de nuestra falta de conciencia y de dimensionar que esto es de verdad. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 7:48. A ver, Santiago, es que no hemos hablado de esto. ¿Qué fue lo que pasó con Pacho Santos ayer? Que vi que tendencia, que trinos, cosas. ¿Qué fue eso? Bueno, ¿de cuál tendencia quiere que le hable? ¿De Pachito, Pachicosas? Gracias, Pachito. Quiero saber, ¿cuál? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Ah, bueno, está bien. Pues, Luis Carlos, por toda la controversia que se generó por cuenta de las declaraciones del exfiscal Montealegre, pues varias personas del Centro Democrático salieron a responder además por los trinos que publicó el expresidente Uribe. Uno de ellos, el todavía embajador de Colombia en Washington, y con este trino: Montealegre gustaba de arroba Álvaro Uribe Vélez cuando recibía contratos de arroba Cancillería Colombia y sostenía otras cosas en los escritos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuántos contratos, durante cuánto tiempo y por cuál valor tuvo entre 2002 y 2010? Farsante con precio. Ese fue el primer trino que desató las críticas contra Pacho. Fue con todo, Sí, señor, pero y después ¿hubo publicó más? Sí, claro, no, pues después publicó el listado de contratos, o mejor, el total del valor de los contratos que le entregaron al señor Montealegre en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Entonces publicó un trino. A los que no entendieron el trino, el tema es coherencia. Usted recibiría 3,000 millones de un gobierno al que acusa de lo que ayer dice Montealegre. Yo no, usted. Y bueno, ya después la pelea fue con Daniel Samper Ospina. Porque Daniel Samper empezó a cuestionarlo en Twitter y Pacho siguió, entonces le contestó. El alboroto en Twitter es brutal, pero yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes, periodistas en especial, o sus cónyuges, recibieron contratos de gobiernos que apoyaron? Iguales a Montealegre, que por lo menos se los ganó en franca lit. Arroba Daniel Samper. Todo el día, la tarde, la noche, Pacho Santos tendencia en Twitter por esos tres trinos. Lo que no entendí fue lo de los contratos. ¿Quiso decir que el gobierno Uribe le dio contratos a Montealegre? Sí, pues eso es un hecho, digamos. Durante del 2002 al 2010, el exfiscal Montealegre tuvo contratos públicos con varias entidades del Estado por 2.262 millones de pesos. Entonces, Pacho decía que cuando tenía contratos con el gobierno Uribe, ahí sí no le parecía que era un criminal de guerra como ya le parece, en resumen. Coherencia, ¿no? Sí, claro, también. Es que Twitter está muy bravo. Ana María Cuesta también, el doctor Juan Carlos Pinzón, salió del closet y metió un par de sablazos en Twitter ayer también. Sí, Luis Carlos, el doctor Juan Carlos Pinzón hizo un trino que ha sido considerado imprudente e incluso le han pedido una rectificación desde la Comisión de la Verdad, porque Pinzón puso que la comisión no es creíble para toda la sociedad, tiene visión sesgada, la mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados. Entonces, pues el padre Francisco de Ruj, que dirige la comisión, en verdad que hoy publicó un comunicado pidiéndole una retractación pública porque dice que estos señalamientos son graves y le hacen daño a todas estas personas que han puesto sus vidas al servicio de la verdad y de la paz. Bueno, Está dura. ¿Tenemos reacciones políticas de esta pelea, no? No, Luis Carlos, la verdad, bueno, yo hay que estar pendiente buscando, porque le digo una cosa, Ana María, de aquí va a salir mucha cosa, se va a acordar de mí, mucha cosa. Esperar a que el exfiscal Montealegre radique la denuncia que prometió desde 2019. Son las 7:52. Profesor Quijano, en temas varios, ¿qué está diciendo la ONU sobre la afectación económica por el coronavirus? Mire, que casi, mejor dicho, el retroceso que le va a generar a los países en desarrollo esta pandemia va a ser una involución casi de 3 décadas. Un medio centenar, 50 millones de personas en todo el mundo no solamente van a dejar de tener ingresos, sino que van a volver a la pobreza. Son cosas que son lamentables y que verdaderamente son las consecuencias nefastas de esta pandemia. Son las 7:53. A ver, William, es que, a ver, ¿cómo se lo pongo? ¿Tiene usted algún tipo de información sobre en qué va lo de Aníbal Gaviria? ¿Algún tipo de información? Sí. Había lo último que se supo, era la solicitud de del levantamiento de la medida ¿sí? de detención residencial ¿sí? No intramural, sino sí. casa por cárcel. Eso fue lo último que se hizo, porque hay algo nuevo de lo que nos estamos perdiendo. Es que me dicen que la fiscalía se está moviendo muy rápido con el tema y que la próxima semana va a haber humo blanco sobre el tema. La próxima semana. Humo blanco sobre el tema. ¿Próxima semana? ¿Dice ya? ¿Ya? Sí. ¿Blanco o negro? De pronto estoy equivocado. Digamos blanco. Blanco no, puede no, ser no sé. Buena. No sé. No sé. Pero. Por ahí. O sea, martes, solo martes. Estamos pendientes del humo. Martes. El martes. Eso es bueno. Como. Bueno. Como en el Vaticano, William. Estar pendiente del color sí, bueno, del humo. De la chimeneita. Si sale negro, es que la cosa va mal. Sí. Porque no, pues nada. Pero si sale blanco, habemos papam. Sí, pero... Esperar. Próximo martes. El martes. Óigame, Luis Carlos. Señor. Escuchando ahorita a Anita... y a Santiago, sobre todo el lío de Montealegre, ¿cuánto cree que le falta para que Montealegre salga a decir, bueno, la misma frase que usó usted, salir del closet? Sí. Y plantear soluciones para el país, que arreglarlo de esta y otra. Y bueno, y al final, voten por mí. Eso pronto, ¿no? ¿No? Pues sí, es que... ¿Como en 3, 2, 1? No. Falta un par de whiskies más al asunto. Eso va a ser. Sí. Puede ser, sí. Y él siempre va a negar. No, yo no quiero ser candidato. Como nunca todos. Nunca lo he pensado. Eso todos. No ha pasado. A no ser de no que ha pasado por la patria me lo pida y las circunstancias me lo claro, exijan. Sí, yo no dejaré sacrifico. Que la nación se hunda. En las dificultades. Exacto. Exactamente. Haré el sacrificio último del servicio público. Exactamente. ¿Cuánto ya no lo han echado varias veces? Sí, sí. Pero Luis bueno. Carlos, además que debe tener buenos ahorros, ¿no? Porque pues ganando del Estado casi 3,000 millones de pesos en 8 años, pues digamos, por importante capital. Entonces Santiago sabe que lo que entra, como entra, sale, ¿no? Sí, pero no. No todo funcionario estatal recibe 3,000 millones de pesos en contratos en 8 años, eso sí. ¿Por qué entras al? Sí, es buen abogado, eso tiene por qué ganar, eso sí. La campaña sí. Le va a salir más cara, ¿no? Eso no, 3,000 millones no alcanzan para nada. Ahora, la pregunta es, aunque en el mundo todo el mundo quiere, pero pocos lo logran, ¿no? Oígame, y todo el mundo quiere presidencia, pero pocos lo logran, señor. ¿Puedo meter la cucharada en esa mesa política que ustedes tienen ahí con William Santiago y don Luis Carlos? Sí, señor, por supuesto. ¿Sabe quiénes están empacando maletas para volver al país? Toda esa legión diplomática que teníamos en el BID. Usted sabe que nuestro Luis Alberto Moreno se viene a finales de septiembre. Y me imagino que también va a sonar. Pero bueno, se viene y con él se viene Sergio Díaz Granados. Todos esos colombianos que durante los últimos 20 años hicieron del BID un coto diplomático. Porque sí. Es que como ya el nuevo presidente del BID es hecho en Estados Unidos, entonces pues me imagino que toda esa burocracia se va a reducir. Y entonces, don Sergio Díaz Granados vuelve a sonar. Él siempre ha sonado para todo, pero entonces vuelve a sonar para canciller, vuelve a sonar para ministro de Hacienda, vuelve a sonar, pero ya vuelven. Pero es que ¿sabe por qué se me ocurrió esta nota, Luis Carlos? Esta sección se llama Vainazos FM, señor. Oiga, ¿sabe por qué se me ocurrió? Porque ustedes estaban hablando de los ingresos de los de funcionarios y contratos. El cargo más apetecido por la tecnocracia colombiana se llama embajador, entre comillas, ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Es el mejor salario que puede tener un funcionario colombiano. Vainazos FM. 7:58. Bien informado. Oye, Luis Carlos, solo una cosita a propósito de lo que dijo el doctor Quijano sobre el doctor Luis Alberto Moreno, que pues ha sonado presidenciable. Yo que me acuerde, el doctor Moreno es presidenciable desde chiquito. La tierra todavía estaba caliente y él ya era presidenciable. No comentarios. 8 en punto en la FM. Y ahora los invito a todos a escuchar a Jaime Sánchez Cristo acá en la FM, por supuesto, tomando una cápsula de café Esperanza de Colombia. Nespresso mantiene su firme compromiso con la calidad y la sostenibilidad del café colombiano con el lanzamiento de la segunda edición de Esperanza de Colombia, un café proveniente de más de 1000 fincas ubicadas en Florencia, Caquetá y el Rosario Nariño.